Tal y como les apuntamos en el arranque de la mañana, hoy a lo largo de esta tarde, bueno, pues van a poder comprobar por las calles de nuestra localidad una iniciativa curiosa, singular, sobre la que nosotros vamos a informarles. Como comentamos, habitualmente les llevamos actividades que impulsan colectivos, asociaciones de vecinos o de otro tipo, deportivas, etcétera, por parte de un ayuntamiento o de otra serie de administraciones. Pero hoy en concreto vamos a referirnos a iniciativas que es cierto que cada vez son más populares. Podemos ver en el ámbito laboral actividades de dinámica de grupo, pero que no habíamos visto hasta ahora en lo referente a nuestra localidad y en concreto al sector marroquinero. Una actividad, en concreto una gincana, que va a desarrollarse esta tarde, ya decimos. Ahora vamos a ofrecerles todos los detalles, pero pasamos a saludar al responsable, CEO, director ejecutivo de la empresa marroquinera que va a poner en marcha esta curiosa iniciativa, la empresa Artilab. Y al otro lado del hilo telefónico nos escucha Manuel María Enríquez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y además, decíamos, ¿no? Hablamos fuera de antena, que bien distinto a la última vez que conversamos. Era nada menos que el mes de abril del 2020, en plena pandemia. Hemos hablado en alguna oportunidad. Y bueno, afortunadamente, bueno, pues en un tono ya más positivo y con cuestiones desde luego más simpáticas, más agradables que la situación tan complicada, que es verdad que todavía llega hasta hoy día, pero no, desde luego no es la misma, con las mismas características. Sí, desde luego el panorama es completamente distinto, pero no se nos olvida lo que hemos pasado y, y eso en parte explica también esta iniciativa, ¿no?, que estás contando, porque bueno, hemos pasado todo el mundo, hemos pasado casi 3 años bueno, sin poder desarrollar la vida de una manera normal y bueno, desde Artilab pensábamos que esta actividad pues tocaba hacerla, porque al final de lo que se trata es de poder disfrutar de todo aquello que no hemos podido disfrutar en estos años, ¿no? Y bueno, por eso esta iniciativa, o parte de las razones por las que hacemos esto es precisamente por eso, porque hemos pasado lo peor, creemos, y es tiempo de celebrarlo. Decía que cada vez son más habituales estas actividades lúdicas para crear equipo dentro de las empresas, pero es cierto que al menos que yo tenga constancia aquí en Ubrique, con estas características y esta envergadura de la que vamos a hablar enseguida, es la primera vez en el sector marroquinero. Pues sí, creo que sí, eso me dicen, y si lo dices tú, pues supongo que está más que comprobado. Bueno, nosotros, esto es una iniciativa, obviamente, que nace dentro del Departamento de Gestión de Personas, de Artilab. Nosotros, pues como todas las empresas, ¿no?, al final nuestro principal activo son los trabajadores, y los trabajadores al final pues deben estar contentos en la empresa en la que trabajan y deben sentirse pues arropados y entendidos y acompañados, no solo en lo laboral, sino en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Al final pasamos mucho tiempo dentro de las fábricas, hacemos procesos muy repetitivos, nosotros que además estamos divididos en varios edificios, bueno, pues eso dificulta mucho el contacto entre los compañeros, somos muchos y muchos de nosotros no nos conocemos entre nosotros, y creemos que este tipo de actividades pues evidentemente fomentan ese compañerismo en un contexto, en un entorno distinto al habitual. Pero sin perder de vista que al final de lo que se trata es de fomentar eso, el sentimiento de pertenencia a una organización y el trabajo en equipo, que es lo que al final determinará quién gane esta prueba. El que sea capaz de trabajar mejor en equipo será el que definitivamente se hará con el premio final, ¿no? La verdad es que este tipo de iniciativa viene bien para cualquier sector, pero si hablamos del sector marroquinero, incluso aún más, ¿no? Como decías, ¿no?, por las propias características del trabajo, estamos hablando además de trabajo en muchos casos en cadena, en las que se depende pues un trabajador de otro, y por tanto ese fomento de la actividad en grupo, además teniendo en cuenta el número de horas trabajo, hombre, que dificultoso, en el que hay que poner mucho esfuerzo, pues también viene bien este tipo de actividades lúdicas, ¿no? Sí, totalmente. Creemos que nosotros, desde luego, lo hemos intentado hacer siempre y concretamente desde hace 3 años hemos incorporado un departamento especializado en la gestión de las personas, precisamente para atender a todas las necesidades que puedan identificarse entre los trabajadores, ¿no? Somos muchas personas, como decía, y no podemos atender personalmente muchas veces a todo lo que quisiéramos. Entonces, bueno, se ha creado un sistema de comunicación interno, una aplicación, y se crean dinámicas internas, se crean propuestas, concursos, etcétera, permanentemente, pues para mantener el equipo unido, para marcar también, por qué no decirlo, ¿no?, el mensaje principal de nuestra empresa, que es que de verdad aspiramos a ser el mejor lugar para trabajar posible, y esto al final pasa porque los trabajadores lo sientan así, y se trata de tener este tipo de iniciativas que al final nos unan y nos hagan sentirnos parte de algo, de una causa común, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos y además ha tenido una acogida espectacular, la verdad. Pues hay más de 200 personas, van a participar 32 equipos de 6 personas cada uno. Está muy bien que el pueblo lo sepa porque a partir de las 6:30 de hoy, pues las calles del centro de Ubrique van a estar llenas de gente con camisetas y con pelucas, y me consta que la gente se va a disfrazar, parece ser, y tal. Recorriendo el pueblo, realizando pruebas de distintas categorías, etcétera, muchas de las cuales van a implicar la interacción y la interactuación con gente del pueblo. Lo digo porque si vemos, si alguien se encuentra con alguno de estos grupos, y pues que eche una mano, porque al final está en juego un premio muy interesante y bueno, está divertido. Fundamentalmente, además, las pruebas tienen dos partes. Una parte es referida a la historia de Ubrique y de sus tradiciones y de la propia industria de la marroquinería, y después hay pruebas relacionadas también con el ámbito más de la empresa, ¿no? Hay pruebas físicas, hay pruebas de trabajo en equipo, hay pruebas de cultura, hay pruebas de todo tipo. Y bueno, creemos que ha sido la acogida, como digo, ha sido espectacular, por lo tanto estamos muy ilusionados con la gincana y bueno, esperemos que sea un éxito. En el caso de Artilaf, Manuel María, ¿con cuántos trabajadores ahora mismo contáis? ¿Cuántos forman parte, trabajadores y trabajadoras de vuestra empresa? Bueno, ahora mismo en la actualidad somos en torno a 360 personas, entre directos e indirectos, y bueno, pues van a participar más de 200 personas, con lo cual la acogida ha sido muy importante. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo está en condiciones de participar o simplemente no le apetece, pero la verdad es que nos ha sorprendido la acogida tan, tan fantástica que ha tenido. Pues una grandísima participación. Imaginemos más de 200 personas que van a ir por distintos equipos hoy recorriendo distintas calles de nuestra localidad. Decíamos, el arranque va a tener lugar a partir de las 7:45. ¿Desde dónde? Desde el Parque Rafael Alberti. De ahí se saldrá. Bueno, hay pruebas por todas, por muchos sitios distintos, por el casco antiguo, por los callejones, etcétera. Y a lo largo de 1 hora y media se desarrollarán todas las pruebas y la prueba final será en la Plaza de Toros de Ubrique, que bueno, el Ayuntamiento ha tenido a bien concedernos este espacio durante un par de horas, y allí se desarrollará la última prueba, la prueba final, que disputarán los 3 equipos con mayor puntuación. Y bueno, habrá una foto de familia, una entrega de premios y una copa que vamos a dar al final. Y bueno, esperemos que salga bien. Sabemos que va a hacer mucho calor, va a ser un poquito duro, pero bueno, seguro que vamos a disfrutarlo. Y al margen, evidentemente, de lo lúdico, de hecho nos comentabas, ¿no?, que no se extrañen nuestros oyentes si ven a personas prácticamente de carnaval. Además, no viene mal, ¿eh? No está muy desfasado porque ahora mismo está el concurso, ¿no?, del Falla. Pues sí. Lo cierto es que con camisetas relativas al evento, con pelucas, disfraces, haciendo esas pruebas, y que, como nos comentabas, tienen que ver con la propia historia de Ubrique y sobre la propia empresa, ¿no? Efectivamente. Nosotros, yo desde luego lo tengo muy claro desde siempre, ¿no? Sabéis que yo no soy de Ubrique, y desde que llegué a Ubrique, a mí la historia de Ubrique y lo que ocurre en Ubrique, todo me parece único y me parece mágico, ¿no? Y tengo la sensación muchas veces de que, bueno, lo que ocurre siempre, ¿no? Las personas que que viven eso día a día y que es lo único que conocen, a lo mejor no toman conciencia de la importancia de lo que allí sucede ni de la unicidad de lo que allí sucede. Entonces me parece que a través de esta prueba probablemente va a haber gente que va a descubrir cosas muy curiosas sobre su pueblo y sobre esta industria. Tengo que decir que hemos contado para la elaboración de estas preguntas, de muchas de estas preguntas, de la gran mayoría, con Maribel Lobato, que es la directora del museo, ¿no? De la piel. Y bueno, nos ha ayudado muchísimo, con muchísimo entusiasmo, porque es de las personas que más sabe y más conoce de este pueblo. Podría estar hablando horas y horas y tiene anécdotas, tiene historias, sabe muchísimo de todo lo que rodea a la industria. Y bueno, ha sido muy divertido participar con ella y muy ilustrativo. Y creo que se va a aprender mucho y va a ser muy, pues eso, muy ilustrativo y muy, y un aprendizaje importante, me parece. Y por otro lado, sí, también hay pruebas relacionadas con la propia cultura de Artilab y con una serie de elementos que consideramos que todo el mundo debe conocer, porque al final de lo que se trata, como digo, es que todo el mundo entienda el objetivo, la cultura, el ADN, digamos, de lo que pretendemos ser, ¿no?, como empresa. Bueno, pues hay que destacar lo que eso refleja, además, ¿no? Y es un trabajo preparatorio bastante importante, ¿no?, incluso de logística, por ejemplo, en el día de hoy, para que todo esté listo para la organización de este evento, ¿no? Absolutamente. Hemos contado con una empresa especializada en desarrollar este tipo de pruebas, que la verdad es que ha sido un gustazo trabajar con ellos. Cada participante, cada equipo va a llevar un iPad. Todas las pruebas están geolocalizadas, con lo cual, a medida que se va llegando a los sitios, a las zonas donde hay que desarrollar las pruebas, cada equipo tiene un iPad, como digo, donde saltará la prueba, se desarrollará la prueba, y es muy divertido porque hay posibilidad de ver el resultado del resto de equipos, cómo va cada equipo en tiempo real, lo cual pues, lo hace más emocionante, y luego hay incluso algunas sorpresas y algunos trucos y algunas trampas que se le pueden ir poniendo a según qué equipos y que forman parte también de la gincana. Y bueno, creo que va a ser un éxito. Todo se va a grabar, va a haber algunos de los... Por supuesto va a haber una producción de todo esto y va a haber un dron que va a grabar algunas de las pruebas. En fin, vamos a tener material que creo que va a ser luego muy divertido poder montar, editar y ver entre todos, ¿no? Además, prueba, gincana, que, bueno, pues como tal, lo que hace es poner en dificultades, crear obstáculos a los participantes y, bueno, esto siempre viene bien, como decíamos, como trabajo en equipo y a título individual sobre el propio día a día en el trabajo también, ¿no? Exactamente. Ese es el mensaje final al final. Trabajar en equipo siempre es mejor, la colaboración, el codo con codo, el estar atento a tu compañero, en tratar de hacerle la vida, esto que estoy diciendo me lo habrán escuchado los trabajadores de Artilab mil veces, ¿no? El ir con la sonrisa en la medida de lo posible, cada día trabajar y tratar de hacer la vida de tu compañero un poquito más fácil. El trabajo no siempre es fácil, no siempre hay ganas de trabajar. Y, hombre, lo último que queremos es que, además, tengamos problemas o conflictos dentro del trabajo. Con lo cual, la sonrisa, la buena educación, las formas, eso es clave. Y, bueno, y el trabajo en equipo, como digo, que es lo que al final hace posible pues, que proyectos como el de Artilab salgan adelante y de la misma forma cualquier otro proyecto en la vida, ¿no? Una gincana que por sí misma, bueno, pues ya supone diversión, sería el principal premio, pero es que además el equipo ganador contará con un premio de 900 euros, ¿no? Sí, correcto. Sí, es un premio económico que bueno, que hemos considerado suficientemente motivador, ¿vale? Pero ya digo que creo que lo principal no es el premio, aunque está muy bien, sino el participar en esto, que creo que va a ser de verdad muy divertido, muy edificante y que nos va a acercar mucho más como empresa y ese es para mí el principal objetivo, ¿no? Y al margen de lo que va a ser la propia actividad de esta tarde, supongo que ya los preparativos, ¿no?, el ambiente previo que se estará respirando estos días, pues también será bastante simpático, ¿no?, en ese sentido. Pues sí, la verdad es que sí, desde la propia, bueno, cada equipo, una vez que se conformaron los equipos dentro de Artilab, cada equipo tenía que pensar un nombre y ponerse un nombre, ¿no? Y ya la propia creación de los nombres ha sido una genialidad absoluta. De verdad, leemos los nombres de los equipos y yo me partía de la risa, porque la verdad es que, bueno, esto es propio de la gente de Cádiz en general, ¿no? Hay una gracia y hay una capacidad y una creatividad espectacular a la hora de sacarle punta a cualquier cosa. Y entonces ha sido muy divertido desde el principio. Ya digo que la acogida ha sido espectacular y la gente se lo ha, no sé, se lo ha tomado muy en serio y están muy ilusionados. Y yo por lo tanto estoy contentísimo y todo el equipo de gestión de personas, ¿no? Estamos muy contentos con esto y esperamos una tarde muy, muy divertida. Mm-hmm. Bueno, pues para los oyentes que nos estén escuchando, insistir en que van a ser muy fácilmente identificables, ¿no? Porque los participantes van a ir con una camiseta conmemorativa de lo que es el propio evento, al margen de disfraces o pelucas y demás, ¿no? Correcto, es muy fácil. No, va a ser imposible no verlo. Uh-huh. Así que nada, animo a todo el mundo a que si se les acerca un equipo y les pide colaboración y ayuda, pues hombre, en la medida de lo posible, que se les eche una mano y se colabore con ellos, porque bueno, al final hay un premio, efectivamente, y siempre está la satisfacción de ganar, ¿no? Que está muy bien. Muy bien, pues nos quedamos con esos detalles sobre una iniciativa muy curiosa, desde luego, que habíamos oído en el ámbito laboral, pero fuera de Ubrique, y que bueno, pues Artilab también va a impulsar esta tarde en el sector marroquinero por primera vez. Y no sé si, Manuel María, como actividad aislada o no, con la intención de, además viendo la gran participación, y bueno, un poco a ver cómo van las cosas esta tarde, pero con el objetivo de que se pueda repetir. Pues mira, la verdad es que viendo la acogida, y como te digo, esto al final es una iniciativa más dentro de muchas de las iniciativas que se tienen en el día a día. Y bueno, esta viendo la acogida, pues parece que tiene vocación de repetirse, ¿no? Nosotros hemos llamado precisamente a esto Experiencia Artilab 2022. Bueno, pues parece que tendría sentido que hubiera experiencias Artilab cada año. Habrá que ir dándole vueltas a la cabeza para ser originales. Y bueno, de lo que se trata es que la gente tenga también esos alicientes y que bueno, que disfruten también dentro de la empresa, aunque sea fuera del ámbito del trabajo diario, ¿no? Muy bien, pues nos vamos a quedar desde luego con esta iniciativa, esa Gincana, esa Experiencia Artilab 2022. Y Manuel María, antes de concluir, eso sí, aprovechamos siempre que hablamos con algunos de los empresarios de la piel, además con empresas tan destacadas, para preguntar sobre ahora mismo el contexto en el que nos movemos. En su momento la pandemia, después ha llegado, bueno, pues la invasión de Ucrania. ¿Qué perspectivas hay sobre el sector de la piel en un contexto tan inestable? Bueno, pues creo que todo el mundo estará de acuerdo, porque bueno, el que vive en Ubrique lo puede percibir. Es un momento dulce, yo creo, porque hay muchísima carga de trabajo. Yo creo que están todas las fábricas con muchísima carga de trabajo. Quizá más trabajo del que se puede absorber en este momento por la capacidad que tiene Ubrique. Y por lo tanto, bueno, pues hoy por hoy el momento es bueno. La inestabilidad que pueda provocar la guerra o bueno, el cierre de algunas ciudades en China y tal, evidentemente eso está afectando, está impactando. Pero también es verdad que parece que hay un proceso de relocalización de la producción en Europa. Y dentro de Europa ya sabemos que la marroquinería, pues en una parte muy importante, está en España, y en España está en Ubrique. Con lo cual, yo personalmente soy muy optimista. Lo que sí creo es que hay que prepararse y que hay que reflexionar un poco sobre la forma en que hay que acoger toda esta oleada, que yo creo que va a venir y que está viniendo, de hecho. Hay muchos proyectos en marcha, hay muchas marcas queriendo trabajar en Ubrique. Hay mucha desviación de producción que antes se hacía en otros sitios fuera de Europa hacia todos los puntos de producción, los puntos productivos que hay dentro de Europa, y Ubrique es uno de ellos. Y creo que es un momento que hay que agarrar con fuerza, que hay que profesionalizarse, como digo siempre, que hay que buscar siempre la manera de adaptarse mejor a los tiempos. Pero vamos, en definitiva, yo creo que es un momento bueno y yo creo que las perspectivas son buenas. Pues además recordamos que cuando hablamos en abril de 2020. Fíjense, el momento era complicadísimo, pero ya entonces Manuel María confiaba en el sector de la piel por la capacidad de adaptación demostrada, nos comentaba. Y bueno, pues al final es cierto que el sector, bueno, cómo se ha comportado a pesar de esas dificultades y el momento en el que nos encontramos. Así que esperamos desde luego seguir en esa tendencia, lo iremos comentando. Y hoy, bueno, pues queríamos también hablar de esta noticia positiva sobre esa actividad lúdica, la gincana que organiza Artilab esta tarde en nuestra localidad. Manuel María Enríquez, CEO, director ejecutivo de Artilab. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.